date cuenta que algo puedes romper. Empieza a buscarlo y cuando lo encuentres ahora mismo comienza a mover. Endurece tus puños, decide atacar con alma y con razón. Entonces la rabia acumula tu odio, guarda el polvo. Momento, yo también.